sabe amar, si se sabe amar con alegría. Es muy hermoso descubrir el mar y en su playa la luna contemplar. Ven que yo te propongo vivir intensamente. Dejémonos de penas, la vida es linda así. La vida es linda si se sabe amar.